Bendice este dulce encanto. La palabra es un simple modo de viajar a través del reino de la exaltación, más rápido que las hasta entonces conocidas atmósferas. Bendice estas futuras respuestas de luz a través de nuestro celo de masiva concepción. La canción simplemente es un reflejo de